El coche del comisario tiene las ruedas cuadradas. Total acá los ladrones nunca se robaron nada. De Smoking viste el conejo con los dientes para afuera. Muy sonriente saca un mago de adentro de su galera. Y cuando llegan las fiestas, diciembre 40 grados, Papá Noel llega en trineo desde los cerros nevados. En la ciudad donde vivo pasan las cosas más raras. Son estrellados los días mientras las noches son claras. Jugando a saltar la soga, las viejas se ponen chochas. Los chicos pasamos horas de le jugar a las bochas. Qué ricas las empanadas que preparaba mi abuela, con la masa por adentro y el relleno por afuera. Y cuando el 12 de octubre festejamos en la escuela, porque el lindo americano descubrió la carabela. En la ciudad donde vivo pasan las cosas más raras. Son estrellados los días mientras las noches son claras. En la ciudad donde vivo pasan las cosas más raras. Son estrellados los días mientras las noches son claras. Lara y lara.